Bueno, pues estamos con Juan en uno al teléfono, como habíamos prometido la semana anterior, con José, que es el batería de Walden. José, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien, no? Muy bien, todo muy bien. Bueno, Walden 1 es uno de nuestros grupos favoritos aquí en Zona 69, pero ¿cuánto tiempo lleva Walden 1? Bueno, Walden 1 llevamos 2 años, casi 3 años, ¿no? Cada uno venimos de otros grupos, ¿no? De hace más tiempo, pero como Walden 1, la formación de Walden 1 de hace 2 años y pico, casi 3 años. Sí. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues mira, Andrés, que es el cantante, Alberto, guitarra, pues y yo, pues íbamos a clase juntos, íbamos a los salesianos de toda la vida, ¿no? Y nada, desde pequeñitos, entonces ya pues nos dio por la música, decidimos empezar a tocar, empezar a ensayar, y bueno, y luego ya se unieron al grupo, pues Chema, la otra guitarra, y Fernando, ¿no?, que los conocimos, pues bueno, pues en un momento en el que necesitábamos pues un guitarrista y un bajista, y nos pusimos en contacto con varios, ¿no?, y bueno, pues ellos son los que cuajaron mejor, y a día de hoy pues son, bueno, pilares fundamentales también de Walden 1. Sí. Las canciones de Walden, que yo las he escuchado, me encantan, me gustan, letras encima curradas. ¿Quién se curra esas letras? ¿Entre todos hay alguien que es el que más escribe? ¿Cómo lo hacéis esto? Bueno, pues suele ser entre todos, ¿no? Siempre es alguien quien trae pues una canción, más o menos un boceto, ¿no? Y entonces entre todos luego le damos forma. Yo suelo hacer canciones, Andrés, Alberto, Fernando, Chema, es algo de los cinco, ¿no? Siempre sale de uno la idea. Ajá. Y luego pues entre todos les vamos diciendo, pues es que aquí esto no queda bien, vamos a cambiarlo, vamos a darle una vuelta, pum, pam. Es un trabajo de entre los cinco. Sí. En equipo, como tiene que ser. En equipo, claro, pues es un grupo y ahí entre todos. El tema del equipo, porque muchas veces dicen, no, es que cinco cabezas, a veces hay problemas. ¿Tú qué piensas? ¿Cinco cabezas piensan mejor o a veces es demasiado varillo? Por ejemplo, para las decisiones. Vale, mira, cinco cabezas piensan más que una, está claro, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo que puedo pensar que es algo perfecto, que está muy bien, pues viene un compañero y le dice, ya, pero mira, a mí aquí me queda mejor esto, pum, lo cambia y queda todavía mejor. Entonces, en ese aspecto formamos un equipo fabuloso, porque lo que para uno es muy bueno, luego el otro le da una vuelta y se convierte en mejor, y así, y el otro otra vez y todavía mejor, ¿no? Entonces, pues hace que al fin las cosas, pues, y además es lo que hace que luego sientas tú esas canciones como tuyas, ¿no? Sí, porque sí. Tú te has implicado y tú has trabajado también en ello y has aportado tu idea. Genial. Y en agosto tocasteis en Ágreda, junto a Celtas Cortos. Sí. Celtas Cortos, ¿cómo surgió esa colaboración del tema que nosotros en Zona 69 ya hemos pinchado varias veces, que nos gusta mucho? Aquel lo que fuimos, ¿cómo surgió eso? Pues mira, surge el tema de los Celtas, bueno, decir que bueno, para nosotros los Celtas como grupo es una de las mejores bandas que ha habido en este país, ¿no? Además, sí, tenemos la suerte de que siguen en activo y es una banda súper respetable en todos los sentidos, ¿no? ¿Y cómo surge? Bueno, pues esto surge de hace muchos años, ¿no? Exactamente, mi padre trabajó con ellos durante una temporada y yo soy un fan acérrimo de los Celtas, ¿no? Sí. Entonces les he seguido mucho, muchos conciertos y tal, entonces pues les conozco. Y entonces un día, pues así, sin venir a cuento, ya, bueno, este año, ¿no? Pues un día pues me armé de valor y le dije a Jesús, a Cifuentes, le dije, oye Jesús, ¿tú te grabarías un tema nuestro, de nuestro grupo? Me dijo, encantado. Y pues dije, pues ole, y nos regaló su voz para ese tema. Y quedó, pues eso, fabuloso, y para nosotros es un regalo increíble, ¿no? Qué maravilloso, porque la voz de Celtas Cortos, que yo la tengo en el recuerdo, vamos, desde que era chico, los temas claro. De Celtas, y queda chapó, ¿eh? O sea, el tema con Sifu queda genial. Sí, la verdad es que se portó muy bien con nosotros y de verdad siempre le estaremos agradecidos por ese detalle, ¿no? Sí, increíble. Sí. Y nada, y luego pues a raíz de eso, ¿no?, pues ya conocieron un poco más nuestra música, nuestras canciones y tal, entonces un día pues nos dijeron, oye, ¿os gustaría tocar en Ágreda con nosotros? Y claro, yo dije, madre mía, por supuesto, y bueno, aquello fue espectacular, fue una fiesta terrible y bueno, increíble. Sí. ¿Cómo vivisteis ese directo? Porque yo he visto las fotos y es un directo tremendo, o sea... Tremendo, sí. Pues lo vivimos, mira, estuvimos un mes entero antes de ese concierto pues diciendo, bueno, vamos, que esto ya es, además que Chema ponía la comparación, ¿no? Nosotros jugamos en tercera regional y esto es subirse a la Champions, ¿no? Entonces estuvimos un mes entero, en todo el mes de julio ensayando para que hacerlo lo mejor posible y nada, justo antes de subir muchos nervios porque eso es 3.000 personas, un escenario, el sonido, bueno, increíble todo. Y luego, cuando estás ya encima del escenario, lo disfrutamos como enanos y lo que pasó es que se nos hizo un corto. Y eso que fue una hora de concierto, pero se te hace corto. Además que luego tuvimos la sorpresa de que cuando estábamos tocando nuestro tema, de lo que fuimos, de repente entró en el escenario Jesús, ¿no? Cifuentes, y la cantó allí con nosotros. O sea, que, bueno, fue un día inolvidable, de los más felices de nuestra vida, sin duda. Tremendo, tremendo. Pues conciertos como ese, ya te voy diciendo yo, que os quedan muchos, ¿eh? Así que vete acostumbrándote a eso. Bueno, dos meses después nos volvieron a llamar y dijeron, oye, que tocamos en Melilla San Antonio, ¿venís otra vez? Pues claro, y volvimos a tocar con ellos. Es que vamos, ojalá haya más. Y aparte de Celtas Cortos, que es música española que ha marcado durante muchos años, ¿qué más influencias tiene Walden 1? Mira, nosotros bebemos de todo tipo de músicas, o sea, tenemos un gusto muy diversificado. Alberto escucha un tipo de música, yo otro, Andrés otro. Bebemos de todo, ¿no? De todo tipo de música, desde el heavy hasta el pop, pasando por el flamenco, o sea, todo. O sea, y entonces, pues bueno, pues yo qué sé, en la variedad está el gusto y lo que intentamos es luego entre todos hacer algo que nos guste a todos, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Efectivamente, cuanta más música escuchéis, luego podéis hacer vuestro propio estilo más propio, ¿no? Sí, claro. Sí. Y digo yo, sobre el nuevo disco, ¿en qué punto de proceso de grabación está ahora mismo este disco? Pues mira, estamos en el punto cero, porque ayer fue el primer día en el que ya nos sentamos a ensayar con el nuevo productor, ¿no? Con Emilio Mercader. Sí. Nos dijo qué temas habían visto, o sea, qué temas creían que iban a ser los buenos para el disco. Estuvimos de acuerdo con él. Y pues nada, entonces pues empezamos ayer lo que es la preproducción del disco, que será durante todo este mes de noviembre. Mucho ensayo con él para mirar sonidos, partes de canciones, modificarlas. Ahí entran, ha elegido cuatro temas nuevos, inéditos totalmente. Uh-huh. Entonces hay mucho trabajo para dejar, o sea, para hacer que suenen bien, ¿no? Porque otros temas que ya llevamos tocando más tiempo, pues ya sí que tienen una estructura definida, ya sabes por dónde van a ir los tiros, pero los nuevos, pues hay que trabajarlos. Y, y entonces estamos en ese punto, ¿no? Acabamos de empezar. La carrera. Bueno, punto cero siempre será mejor que el menos uno. Hombre, por supuesto, claro. por supuesto. ¿Cómo va a ser este disco? O sea, ya tenéis más o menos una idea de, bueno, esto queremos que sea más o menos así. ¿Cómo va a ser? ¿Qué idea tenéis? Pues a ver, estamos bastante ilusionados, ¿no? Porque lo que queremos que sea es moderno, ¿no? De la música que se lleva ahora, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? Pues estamos de acuerdo bastante con Emilio, ¿no? Con el nuevo productor. Y entonces queremos que sea eso, fresco, ¿no? Que sin perder nuestras raíces, ¿no? El pop rock melódico, pero moderno, adaptarnos un poco a los tiempos, que siempre hemos estado adaptados, pero bueno, quizá ahora un paso más. Entonces, pues muy ilusionados estamos. Sí. ¿Este disco cuándo tiene alguna fecha de estar listo? ¿Cuándo estará en la calle? Pues en principio, a finales de diciembre ya podremos tenerlo en nuestras manos. Pero bueno, en principio, como estamos en el punto cero, como decíamos antes, pues no sabemos cómo ver la cosa. Pero vamos, en principio, a finales de diciembre. Importante, va a haber gira de conciertos. Más importante aún, ¿vais a pasar por mi ciudad, por León, o tengo que ir yo a veros? Yo, León, conozco León, he estado varias veces, me encanta la ciudad y queremos pasar por León. Estamos preparando ahora, ¿no? Al mismo tiempo estamos compaginando todo, porque además del disco estamos dándole una vuelta a lo que es la página web, a lo que es el MySpace y lo que es un poco lo que va a ser la promoción de ese disco, y estamos cerrando fechas a partir de enero-febrero para ir a tocar tanto aquí en Madrid como a ciudades fuera de Madrid. Entonces, una de ellas es León, nos encantaría. Entonces, pues bueno, en cuanto tenga algo, serás el primero a saberlo. Bueno, recibidos seréis en León, pero vamos, como ninguno. Efectivamente, de eso quería hablarte, de los formatos de la música de la página web, porque antes, vamos, tú tendrías vinilos, yo ya los vinilos ya ni llegué, pero bueno, yo tenía casetes, tenía incluso CDs, que ya se puede hablar con un formato casi muerto, ¿no? Que está desapareciendo. Y lo que ahora aparece es el formato digital, el MP3. Eso, vosotros ya como grupo nuevo, que os estáis creando en esta nueva aura, lo tendréis muy en cuenta, ¿no? Este formato, las páginas web, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, porque, pues, como bien dices, pues, estamos ahora mismo en un punto en el que el mundo de la música, pues, está muy, muy basado en Internet, ¿no? Entonces, tienes que estar centralizado, focalizado, pues, a que tu música, pues, a través de Internet no tenga fronteras y que se pueda escuchar desde cualquier sitio, descargarse desde cualquier sitio y abrir, poner en la mano de la persona que está en su casa todas las herramientas disponibles para que le pueda llegar tu música. Entonces, claro que tenemos todo eso en cuenta, porque a día de hoy es por donde se mueve la música. Efectivamente, y eso que tenemos en común, porque esto es un podcast que se escucha y se descarga también a través de Internet, ¿no? Que va a ser la nueva forma de oír música, de oír radio y de seleccionar los contenidos que tú quieras. Sí. Eso está... Está claro. Y vosotros ahora mismo... tú, por ejemplo, José, cuando te levantas, ahora mismo, a día de hoy, ya dentro de 3 o 4 semanas ya te vuelvo a preguntar, ahora mismo, ¿cómo vives el día? O sea, ¿te levantas y qué es lo que haces, más o menos? Bueno, pues yo me levanto y pues vengo a trabajar, ¿no? Porque, claro, de momento no vivimos de la música. Claro. Yo tengo mi trabajo, un gran trabajo, y nada, pues yo me levanto, vengo a trabajar, pero siempre teniendo presente el mundo del rock and roll, que lo llevamos en vena, yo por lo menos. Y nada, y casi todos los días de la semana, bueno, no todos, pero salir de trabajar e irnos a ensayar o a mirar cosas nuevas, canciones nuevas o al local de ensayo, ¿no? Entonces, nuestra música, la música de los cinco, es música de rock, o sea, es vida de rock and roll, entonces eso no te lo puedes quitar. Pues aunque estés haciendo otra cosa, pero siempre estás ahí. Tremendo. Una cosita, te voy a proponer... Ah, sí, se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿sabes? Como que tal... una cosa que os voy a proponer, a Walden 1, si no eres tú, es Andrés, me gustaría hablar con todos, porque sois todos buenísima gente. Queremos hacer una cosa en Zona 69, y es, de vez en cuando, semana arriba, semana abajo, cada 2-3 semanas... pegarte un toque y que venga, que aparezcas aquí en Zona 69 y nos cuentes un poco cómo va ese disco, qué es lo último que habéis hecho, en qué proceso está, tenernos ahí un poco al día. Pues vale, yo totalmente encantado. ¿Te parece bien, no? Me parece una idea muy... Sí, muy bien. Genial. Yo, a la gente que, de verdad, que... Porque no dejamos de ser 5 chavales que son amigos y hacen lo que les gusta, que es música. Entonces, toda la gente que desde fuera nos apoya, nos sigue y que se interesa por nosotros, para mí es un privilegio. O sea, que si tú me pides eso, para mí es es un detallazo. Entonces, yo encantado de la vida. O sea, cuando quieras me llamas, hablamos o quedamos ya, fijamos unas fechas y yo te cuento pues todo lo que andamos haciendo y todo sin problema. Maravilloso. Bueno, ya de pedirte, ya el día que me pase por Madrid, no dentro de mucho, ya te lo voy diciendo, un día me pasaré a veros, ¿eh? Pues nada, nos das un toque y pues eso, lo que haga falta. Y digo yo, ¿cómo estáis viviendo todo lo que os está ocurriendo ahora mismo? Todas las entrevistas que hay en Radio Nacional, el nuevo productor, las canciones, todo este... Porque hasta ahora había sido un poco más suave, ¿no? Conciertos, tal, grabación, pero ahora es en plan más... Walden 1, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues lo vives con mucha ilusión, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas hace un montón de tiempo, ¿no? Ahí con tu batería que no sabes ni tocarla casi y tal, te remontas a ese tiempo y te ves ahora, ¿no? Pues el otro día en directo en Radio Nacional con Pilar Tavares, pues dices, joder, macho, ¿cómo cambia la cosa, no? Y parece que las cosas las hemos hecho bien o las estamos haciendo bien. Pero, o sea, muy ilusionados y muchos nervios, pero siempre, también te digo, con los pies en la tierra, porque tampoco te puedes volver loco con todas estas cosas y hay que seguir con los pies en la tierra, trabajando, porque este mundo no es fácil y no tenemos nada todavía. O sea, nosotros no estamos sonando las radios todavía, estamos empezando con mucho trabajo. Así, con los pies en la tierra, pero disfrutándolo todo, pues al máximo. Pues maravilloso esa forma de pensar, esa idea, porque eso dice mucho de vosotros como un grupo. Los pies en la tierra, el estar siempre al trabajo y día a día, poco a poco, hacer las cosas. Exactamente. Pues José, lo dicho, entonces dentro de 2-3 semanas, bueno, ya veremos, yo iré leyendo el blog cuando haya algo así que contar, ya te pegaré un toque. Y nada, y hablamos, nos oímos aquí en Zona 69. Vale, tío, pues encantado y vamos, hablo en nombre de mis compañeros, gracias por el interés y aquí nos tienes para lo que haga falta. Y gracias a vosotros por vuestra música, porque claro, vosotros sois los que hacéis la música y gracias a vosotros, nosotros, los DJs, podemos poner música, si no le estaríamos dando aquí al play y no sonaría nada, o sea, al fin y al cabo es daros las gracias a vosotros como grupo. Vale, es mutuo el agradecimiento, de verdad. Pues José, dentro de un par de semanas hablamos aquí en Zona 69, ¿ok? Vale, tío. Vale, bien. Un saludo a todo Volen 1. Vale, gracias. Venga, adiós. Hasta luego.